Voy a leer Lucas capítulo 23, versículos 33 al 49, en la Biblia de las Américas. Lucas 23, 33 a 49. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: A otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: Ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. El tema de hoy es la muerte del Rey Jesús. Estamos en la serie que se llama El Rey Jesús. Hemos venido conociendo los momentos y los eventos más importantes en la vida de Jesús, al igual que sus enseñanzas y sus milagros. En toda la Biblia, el evento culminante es la muerte de Cristo. Toda la Biblia en el pasado apunta a ese momento. Y después de ahí, todo el futuro voltea a la cruz. La cruz y la muerte de Cristo es la cima del Everest de la revelación bíblica. Jesucristo siempre supo que su misión final en la tierra era morir y luego resucitar. La muerte de Cristo no fue una sorpresa para él. Fue una misión. ¿Por qué es tan importante la muerte de Cristo? ¿Qué se propuso Dios lograr por medio de la muerte de su Hijo? ¿Y qué espera Él como respuesta por parte de nosotros? Pues esas son algunas de las preguntas a las que daré respuesta a través de esta enseñanza. El objetivo de este sermón es dejar claro que la obra de Cristo en la cruz lo pone a Él de una manera infinitamente por encima de cualquier mérito que alguna persona pudiera haber obtenido en términos espirituales. Y por causa de su muerte, Jesucristo está tan arriba de cualquier otro, que al final mi objetivo es que cada uno de nosotros crezca en su amor, en su admiración y en su adoración a nuestro Señor Jesucristo. En el bosquejo que tengo yo, voy a responder a dos preguntas. Son los dos puntos principales de mi mensaje. En primer lugar, voy a responder a la pregunta: ¿por qué la cruz no tomó a Jesús por sorpresa? Y en segundo lugar, voy a responder a la pregunta: ¿para qué murió Cristo? Muy bien, habiendo dicho eso, pues entonces voy a comenzar diciendo que la cruz no tomó de sorpresa a Jesucristo. Él siempre supo, como ya lo mencioné, que iba a morir. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la Biblia se nos dice que Jesucristo sabía que Él estaba destinado a morir desde antes de que el mundo existiera. Y después, cuando llegamos al Antiguo Testamento, vemos muchas veces cómo se había profetizado que Él había de sufrir y de morir. Jesucristo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, ustedes me pueden seguir ahí, dice la Escritura: sabiendo, dice el apóstol Pedro, que no fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿La sangre de quién? De Cristo. La sangre de Cristo. Ahora quiero que presten atención en lo que dice el versículo 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Desde antes de que el mundo existiera, Él estaba preparado y destinado para ser el cordero que iba a dar su sangre para el rescate de muchos. Él siempre supo que tenía que morir. Antes que existiera el universo, Él ya sabía. Por eso, en el Antiguo Testamento, desde forma temprana, comenzó a haber registros de que el Mesías tenía que sufrir. Pues obviamente Dios el Padre y el Hijo ya tenían ese acuerdo eterno, ese pacto de gracia. En el sermón que yo prediqué el 13 de agosto pasado del 2017, el que titulé El resumen teológico del Antiguo Testamento, yo expuse muchos ejemplos del Antiguo Testamento donde se profetizaba que el Mesías había de sufrir. Si alguno de ustedes quiere oír con detalle algunos de esos pasajes, algunas de esas profecías, puede escuchar ese mensaje. El día que Jesús resucitó, dice la Escritura en Lucas capítulo 24, que dos discípulos iban camino a Emaús, una aldea cercana a Jerusalén. Y en eso Jesucristo resucitado se les aparece, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y en una conversación, Él les pregunta: ¿por qué están tristes, varones israelitas? Y ellos le contestan: ¿eres el único forastero en Israel que no sabe lo que ha sucedido? Jesús, varón profeta, poderoso en palabra, dice, fue crucificado, lo mataron. Y dice la Biblia en el versículo 26 y 27 que Jesús dice a ellos: no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y luego dice que Jesucristo, comenzando desde Moisés, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y continuando con todos los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Jesús sabía, desde antes de la fundación del mundo, que Él iba a ser el Cordero, que iba a dar su sangre. Y Él conocía todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que Él tenía que padecer. Jesús siempre supo que tenía que morir. No solo eso, tan consciente fue que Él tenía que sufrir, que durante sus 3 años de ministerio público, Jesucristo, cuando menos 10 veces, aludió a su muerte. Solo voy a mencionar 4 de esos ejemplos. Él supo, Él sabía lo que venía. Y a medida que él estaba haciendo su ministerio, él les fue dando pistas a los discípulos de que él iba a padecer. En Mateo, por ejemplo, dice en el versículo capítulo 16, versículo 21, Jesús dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Jesús les dice a sus discípulos: me van a maltratar. Unos días después, dice Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, esa es una de las frases que él usaba para sí mismo, va a ser entregado. ¿Qué significa eso? Va a ser traicionado. O sea, él no va a ir de su propia voluntad. Voy a ser entregado en manos, dice él, de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Si ustedes prestan atención a los versículos que estoy leyendo, se van a dar cuenta que al principio Jesús nada más les decía: voy a morir, me van a matar. Ahora dijo: me van a entregar y voy a resucitar. En Mateo capítulo 20, más adelante, en el versículo 18 y 19, él dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Cada vez es más específico Jesús. ¿Van captando? Primero dijo: me van a matar. Luego dijo: me van a traicionar. Y ahora dice: me van a matar crucificado. En Mateo 26, 2, oiga esto: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. 2 días antes. ¿Qué está diciendo él? Ya se acerca mi hora. Siempre supo. Jesús siempre supo que tenía que morir. Si tú supieras que te vas a morir, en determinado tiempo probablemente vivirías nervioso. ¿No es cierto? Vivirías con una mentalidad de cuenta regresiva, ¿no? Pero cuando tú lees los evangelios, tú no ves a Jesús estresado, ¿o sí? No lo ves estresado. Él está confiado y fortalecido, pero su nivel de tensión va en aumento, y los que han leído el evangelio recuerdan la noche en que fue entregado. Él tuvo que orar y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús siempre supo que tenía que morir. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tenía que morir? ¿Qué se proponía? ¿Por qué es tan importante la crucifixión de Cristo en la enseñanza cristiana? Es muy importante. Miren, todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo de forma encriptada, en forma oculta, a través de ejemplos misteriosos, por así decirlo. Pero el Nuevo Testamento nos habla claro y directo de él, ¿no es cierto? Ahora, de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, hay 4 libros que se consagraron completamente para hablarnos de la vida de Jesús. ¿Cuáles son esos libros? ¿Cuáles? Los evangelios. 34%, más de la tercera parte del Nuevo Testamento, se trata de esos libros. Esos libros abarcan el 34% de todo el Nuevo Testamento. Y de los 4, el evento más importante para ellos es la cruz de Cristo. O sea, piensen en esto: Jesucristo vivió más de 10.000 días cuando anduvo aquí en la tierra, o sea, más de 30 años. ¿Me están siguiendo? Él vivió más de 10.000 días. ¿Te los puedes imaginar? 10.000 días. Y esos libros que fueron dedicados a hablarnos de la vida de Jesús se enfocaron tanto en las últimas 24 horas de la vida de este hombre. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, le dedicó, o sea, de los 10.000, más de 10.000 días que tuvo la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas le dedica el 10% de todo su libro al último día de la vida de Jesús. El Evangelio de Mateo le dedica un 12%, el Evangelio de Marcos le dedica un 16% y el Evangelio de San Juan le dedica el 26% de todo su libro solo a hablarnos del último día de la vida de Jesús. O sea, hello, ¿cuál es? ¿Qué es lo que ellos querían comunicar? ¿Qué es lo más importante de todo el mensaje de la vida de Jesús? Que ellos querían que a nadie se le fuera a ir. Era la muerte de Cristo. Es lo que ellos querían que nosotros entendiéramos que era lo más importante. Así que, de la sección más importante de toda la Biblia, que es el Nuevo Testamento, el pedazo más importante que es ocupado los evangelios, ellos se lo dedicaron al momento más importante de toda la vida de Jesús, que fue su muerte en la cruz, las últimas horas de su vida. Es muy importante la muerte de Cristo en la Biblia. Por eso dije al principio, es el cima del Everest de toda la revelación bíblica. Todo apunta a ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, escuchen, la muerte de Jesucristo logró resultados espirituales incomparables, infinitos, maravillosos. Hay un hombre que escribió un libro completo dedicado a hablar de lo que Cristo logró con su muerte. Se llama el libro La Pasión de Cristo y el autor es John Piper. Una buena lectura que les recomiendo. Así que la pregunta que queda por responder, que es el segundo momento de mi mensaje, es ¿con qué propósito tenía que morir Jesucristo? Yo me hice esa pregunta. ¿Con qué propósito tenía que morir Jesucristo? A la luz de la Biblia. Y le he dedicado muchas horas a estudiar la Biblia para encontrar la respuesta a esa pregunta. Y yo encontré muchas respuestas. Yo encontré más de 60 cosas que Jesús logró a través de su muerte. ¿Sabían eso? Más de 60 cosas. Pero como no tenemos tiempo para verlas todas, en los siguientes minutos voy a mencionarles a ustedes solo brevemente 20 de esos resultados que Jesucristo logró a través de su muerte. ¿Están listos? Y algunos de ustedes me ven diciendo, 20. Ay, mamá. Bueno, no se asusten, mejor escuchen. ¿Para qué murió Cristo? Número uno. Cristo murió para cargar la ira de Dios que nosotros merecíamos. Dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Diga propiciación. Propiciación. La palabra propiciar significa aplacar la ira. Propiciar significa aplacar o apagar la ira. Así como cuando hay un fuego y tú vas por agua o por tierra o por una manta y lo sofocas. La propiciación es la acción de sofocar la ira, ese fuego ardiente consumidor de la ira de Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo fue enviado por el Padre como propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados despiertan la ira de Dios. Y en la cruz, Jesucristo absorbió toda esa ira que era para nosotros sobre sí mismos. Si no, será importante la muerte de Cristo. Número dos, Jesucristo murió para mostrar o para demostrar el amor de Dios por nosotros. Hay muchos pasajes para cada uno de estos puntos, pero yo me limité a escoger uno. Romanos 5:8, algunos lo conocen. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es bueno que alguien te ame, ¿no? ¿O no? Pero es mejor que te ame y te lo demuestre. ¿O no? ¿Sí o no? Algunos maridos aman a sus esposas, pero ellas quisieran que se los demostraran más seguido, ¿no? Algunos de ustedes crecieron sin sentirse amados. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió para demostrarnos que Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Y envió a su Hijo para demostrártelo. Número 3. ¿Para qué murió Cristo? Para darse en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien te secuestrara y le llamaran al presidente del país y le dijera: o nos pagas un rescate o se muere aquí Pánfilo Pérez, ¿qué crees que diría el presidente? Vamos a orar por él. Jesucristo no oró por ti. Él dio su vida en rescate por muchos. Para eso murió Cristo, para rescatarte. Número 4. Cristo murió para perdón de nuestros pecados. Hay tantos versículos que hablan de eso. Cuando Jesús estaba celebrando la última cena con sus discípulos, dice, al tomar la copa, en Mateo 26:28, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para perdón de los pecados. Él estaba anticipándose a su muerte. Dice, mi sangre va a ser derramada para el perdón de sus pecados. Si hay algo que nos atormenta a nosotros, son nuestros pecados, ¿no? Nuestras culpas. ¿Sabes qué? Cristo murió para perdonarlas. Número 5. ¿Para qué murió Cristo? Para proveer la base de nuestra justificación. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo estaba muriendo, Él estaba proveyendo la base legal para que Dios pudiera declararnos justificados. Para que Dios nos acredite justicia a los arrepentidos creyentes. La muerte de Cristo es la base de nuestra justificación. Número 6. Cristo murió para cancelar nuestra condenación. Dice Romanos 8:34 a modo de pregunta retórica a Pablo. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, el que tiene derecho para condenarnos dio su vida. Entonces, ¿quién es el que condena? ¿Quién? Nadie. Cristo murió para que nosotros no seamos condenados. También en Romanos 8:1, ustedes recordarán, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación. Para eso murió Cristo, para que no seamos condenados. Número 7. Cristo murió para hacernos posicionalmente santos, intachables y perfectos. ¿Cuántos saben que no son perfectos? Si se les olvida, pregúntenle a la esposa o al esposo. Pregúntenle a los hijos. Oye, ¿tu papá es perfecto? Pues ¿saben qué? Para entrar al cielo tienes que ser perfecto. Y Cristo murió para que ustedes y a mí, imperfectos, pudiéramos ser declarados en Él perfectos. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses, por ejemplo. Colosenses 1:22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Imagínense. Ustedes, los que vienen de un trasfondo católico romano, saben que bajo ese esquema de tradición, los santos son aquellos que durante su vida vivieron muy buen, de una muy buena manera, muy, muy morales, según ellos, muy religiosos. Y después, al fallecer, se van al cielo, según esa tradición, interceden por la gente, y luego la gente en la vida les reza y les pide favores, y si ellos, bajo este supuesto, conceden algunos favores, entonces llama la atención aquí en el mundo de los jerarcas religiosos. Dicen, mira, está haciendo muchos milagros, hay que fijarnos bien. Entonces lo ponen a prueba a ese difunto, a ver si es tan bueno como dice la gente. Y lo están revisando, a ver si es cierto que hace más milagros. Y si le vuelven a comprobar un milagro, entonces lo beatifican. O sea, como quien dice, eres santo a prueba. Eres santo a prueba. Y si pasa más tiempo y todavía sigue haciendo más favores, entonces dice, bueno, si te la ganaste. Ahora ya eres santo. San Luis Floriano de Tracy. Les tengo una buena noticia. Con Cristo es más fácil y además es verdadero. Porque dice, gracias a Él, Él un día nos va a presentar a nosotros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No tenemos que hacerle favores a nadie. Él nos hace el favor a nosotros. Dice la epístola de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 14. Porque por una ofrenda, ¿cuál ofrenda? La de su propio cuerpo. Él, Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ha hecho, tiempo pasado, la muerte de Cristo a los creyentes, los ha hecho perfectos. Dice, para siempre. ¿Se imaginan? Qué tremendo, ¿no? La muerte de Cristo. Número 8, ¿para qué murió Cristo? Para limpiar nuestra conciencia. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. Yo miro mi conciencia, la encuentro sucia. Y luego me arrepiento y confío en Cristo y la descubro lavada. Eso hizo la muerte de Cristo, limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Número 9, Cristo murió para sanarnos de enfermedades morales y también físicas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Para qué murió? Dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y el apóstol está citando Isaías 53. Por las heridas de Cristo somos sanados. Oh, cuántos cristianos he conocido, traumados, dolidos por las heridas del alma. Gente los lastimó, los violaron cuando eran niños, los maltrataron, les despojaron de sus herencias. Oh, tantas historias. Y van cojeando emocionalmente por toda su vida hasta que un día se encuentran a un carpintero al pie de la cruz. Y ese carpintero los cura, los sana, llena el vacío de sus vidas, les da un nuevo propósito. Y luego, ya que lo conocen, muchas veces les sana de sus enfermedades también. Eso es lo que hizo la muerte de Cristo. Número 10. Usted conoce Juan 3:16. Cristo murió para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Vida eterna. ¿Por qué le puso ese adjetivo el apóstol Juan? Vida eterna. Eterna. No se puede perder. Si la salvación se perdiera, ¿para qué tenía que escribir el adjetivo eterna si se pierde? Si tú tienes la capacidad de perder la vida que Dios te da después de recibirla, entonces no puede ser eterna. ¿Me están siguiendo la lógica? Digo, Dios nos dio cerebro para algo, ¿no? Si dice vida eterna y la puedes perder, entonces no es eterna. ¿Me doy a entender? Pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Cristo, para dar vida eterna a los que creen en Él. 11. Cristo murió para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4. Hablando de Cristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Solo basta prender las noticias para recordar una vez más que vivimos en una era mala. ¿No? Hay maldad por todos lados. Pero Cristo murió para librarnos y rescatarnos de la del presente siglo malo. 12. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Una vez más en Romanos 5 dice la Escritura, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Algunos de nosotros, antes que viniéramos a conocer la palabra de Dios, nos creíamos buenas personas. ¿Cuántos se creían buenas personas o yo era el único iluso? Oh, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, ¿no? La Biblia dice que cuando nosotros no estamos reconciliados con Dios, somos sus enemigos. Somos sus enemigos. Pero por la muerte de su Hijo, como acabo de leer, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Para eso vino Cristo, para reconciliar a los arrepentidos con Dios. Imagínense tener a Dios de enemigo. Imagínate, ¿alguna vez tuviste un vecino que era tu enemigo? Qué difícil es esa vida, ¿no? Con un vecino enemistado. Imagínate que el vecino es Dios enemistado contigo. Pero viene Cristo y dice, no, ya, a ver, y hagan las paces, y hace las paces entre Dios y nosotros. Híjole, Cristo, gracias. 13. Cristo murió para que podamos pertenecerle a Él. En Hechos 20:28 dice el apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Dice, tengan cuidado de vosotros y de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Este versículo nos dice algo muy tremendo, nos dice que Cristo es Dios, porque está diciendo la iglesia de Dios que Él compró con su sangre. ¿Quién es el que derramó su sangre? Cristo. ¿Dan cuenta lo que está diciendo? Cristo murió para comprar la iglesia. Para aquellos de ustedes que crecieron sin identidad, su familia los desconoció, ahí terminaron con la abuelita, con un pariente, en un orfanato. ¿Saben qué? Cristo te compró para que seas de Él, con su sangre, para que seas suyo, para pertenecerle. Número 14. Cristo murió para convertirse en nuestro sumo sacerdote, pero no cualquier sumo sacerdote, para ser un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Cuando mi mamá practicaba el catolicismo, una vez hizo algo pensando que era bueno y luego fue y se lo confesó al cura de la parroquia ahí donde nosotros nos congregábamos. Allí del confesionario me la sacó de la parroquia. ¡Órale, pecadora! Así de misericordioso era el cura de aquella iglesia. ¿Pues saben qué? Tengo una buena noticia. Cristo no es así. Hebreos 4 dice, hablando de Jesús, versículo 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos ¿qué? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cristo murió para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. La palabra sumo significa supremo, no hay alguien arriba de él. ¿Me doy a entender? Si el sumo sacerdote que tenemos es compasivo, misericordioso, lleno de gracia, que abre las puertas de par en par y dice, acérquense a mí, ¿necesito otro? Claro que no necesito otro. Él murió para ser nuestro misericordioso y compasivo sumo sacerdote. 15. ¿Para qué murió Cristo? Para librarnos de nuestra vana manera de vivir. Según Dios, la manera en que nosotros vivimos cuando no tomamos en cuenta a Cristo y no hemos creído en el Evangelio, es una manera inútil. Es una forma de desperdiciar la vida. Es una vana manera de vivir. Aunque nos parezca ser decentes. Pero dice la Biblia, en 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que no fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Ahora nuestra vida ya no es sin sentido. Ahora nuestra vida tiene propósito. Número 16. ¿Para qué murió Cristo? Cristo murió para dar al matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí? Levanten su mano. Oigan, casados. Cristo murió para dar al matrimonio su más profundo significado. Algunos dicen, ay, ¿para qué me casé? Ay. Fíjense bien lo que va a decir la Escritura. Efesios 5:25. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cada matrimonio, al llegar a la cruz de Cristo, cobra un significado profundo. ¿Cuál es ese significado, Pastor Luis? El significado es que cada matrimonio es un microejemplo de lo que Cristo hizo por la iglesia, por todos los pecadores escogidos. Entonces, lo que yo hago en mi matrimonio debería reflejar eso y también debería darme entendimiento. ¿Te gusta, esposo, que tu esposa te haga tu desayuno favorito y te lo tenga listo ahí? El café en la temperatura correcta para tú nomás llegar y como el rey sentarte ahí en la mesa a paladear, a olfatear tu café favorito. Ah, y dice ahí, pastor, me describió el cielo. Me describió el cielo, pastor. Me adivinó el pensamiento. Pues así la iglesia debería de complacer a Cristo, los cristianos. Ah, cómo me gusta a mí estar a solas en la intimidad con mi esposa. Me satisface, me deleito en ella. Así Cristo deleita al cristiano que tiene intimidad con él. Todo en el matrimonio tiene un significado encriptado en la relación entre Cristo y nosotros. Y Él murió para darle un significado más profundo al matrimonio. Cuando tú entiendes eso, tu matrimonio deja de ser un infierno. Es una misión y es una experiencia espiritual. Dices, ¡ay! ¿Cómo quisiera que mi esposa? Pues así también Cristo quisiera que tú con Él respondieras. Eso es el significado del matrimonio al llegar a la cruz. 17. Cristo, ¿para qué murió? Para que tuviéramos ánimo en medio del sufrimiento. ¿Cuántos saben que hay sufrimiento en la vida? ¿Alguien lo ignora? Hoy mismo algunos de ustedes están pasando por algunas pruebas. Hay veces que las pruebas son tan intensas que uno ya quiere soltar la toalla, ¿no? Se desanima, se cansa. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Quién es ese? A Jesucristo. Les dice, cristianos, le dice el autor de los Hebreos, cristianos, piensen, consideren, enfoquen, focalicen, vean. Ustedes están siendo perseguidos, han sufrido, les han arrebatado cosas por ser cristianos. Están a punto de darse por vencido. Consideren, por favor, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considérenlo a él para que su ánimo no decaiga. Para que no se cansen ni desmayen en vuestro corazón. Cristo murió para darte ánimo a tu vida cuando te sientes que no puedes más. ¿Para qué murió Cristo? Número 18, para anular el poder del diablo. Imagínense, Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo, que es de lo mismo, de carne y sangre, se hizo ser humano. Lo dice, para anular mediante la muerte, en su muerte Jesucristo anula, le arrebata de regreso al diablo el poder que tenía. ¡Wow! Cristo es lo máximo para mí. Para eso murió Cristo. Para arrebatarle de regreso a Satanás el poder que le había robado al ser humano. 19. En el mismo contexto, agrega en el versículo 15 el autor de los Hebreos que Cristo murió para librarnos de la esclavitud del miedo a la muerte. Observen el versículo siguiente. Dice que Cristo, por medio de su muerte, no solo murió para anular a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, sino que también Él, por medio de su muerte, murió para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Yo me acuerdo cuando vivía con miedo a la muerte. Creo que fue en el 80 y algo, 86, que salió ese anuncio de que iba a pasar el cometa Halley por el planeta Tierra, cerca de la Tierra. ¿Algunos se acuerdan de eso? Hoy soy el único, ya de aquellas, el cometa Halley. Y dice, no, y hay una profecía de Nostradamus que dice que cuando pase el cometa Halley, no, agárrense. Se va a acabar el mundo, pensé yo, dije. ¿Qué voy a hacer si me muero? Y me entró una ansiedad a mí. Bueno, así viví por temporadas, con miedo a la muerte. Claro, por afuera son muy fanfarrones. No, yo no le tengo miedo a nada. Pero por dentro, chiquito, cuando están enfermos y la gente no conoce la palabra de Dios, ¿qué anda haciendo? Tráiganme al cura para que me dé la extrema unción, a ver si sí. ¿No que no tienen miedo a la muerte? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Cristo murió para anular el poder de Satanás y luego para librar a los que durante toda su vida, por temor a la muerte, habían sido hechos esclavos. Cristo nos libera del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ya sabemos que al morir, ¿a dónde vamos? Por eso, en último lugar de las que yo escogí, número 20, Cristo murió para que estuviéramos con Él inmediatamente después de la muerte. Es Primera Tesalonicenses 5:10. Dice que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué es eso de que estemos despiertos o durmamos? No está hablando de manera literal. Pablo está hablando de manera figurada. En el Nuevo Testamento, la muerte del cristiano no es muerte, es dormir. Cuando tú ves una persona que está durmiendo, ¿está muerta? No, simplemente no está en actividad, ¿correcto? Pero está bien viva. Ya cuando está despierta, está en actividad. Lo que dice la Escritura a través de esa figura, dice, el creyente que se muere no está muerto, ya no está en actividad aquí en el mundo, pero está vivo. Y cuando vengan los cielos nuevos y tierra nueva, va a despertar para volver a estar en actividad sobre el mundo, porque ahorita está en el país de los sueños. ¿Entienden? ¿Cuál es el país de los sueños espirituales? el lugar donde Cristo vive. Y dice la Biblia que Él murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos, como ahorita, o durmiendo, vivamos juntamente con ¿quién? Con Él. Entonces, pastor, si yo me muero, ¿a dónde me voy a ir? Yo no sé. Pues depende si estás en Cristo o no, si has confiado en Él. Oiga, ¿y si Cristo no está en el cielo? ¿Qué tal si Cristo está? Yo no sé dónde está Cristo en el momento que yo me muera, pero donde esté Él, ahí voy a estar yo. Pero por la Escritura yo sé que Él está a la diestra de la majestad de las alturas. Imagínate qué es vivir tu vida y saber que si algo te pasa y expiras, vas a ver a alguien ahí, alguien que te amó, que te esperó, que vivió consagrado a cumplir una misión, a derramar su sangre preciosa para hacer tantas y tantas cosas maravillosas por los que Él amó y escogió. ¿Acaso hay alguien que se le compare? Es un insulto para Dios que la gente en su ignorancia le da devoción a otros seres humanos sin entender todo lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, cuando voy a la santa palabra de Dios y descubro todo lo que mi Señor ha hecho por mí y por todos los que son como yo, escogidos por su misericordia, me quedo pasmado, me quedo con la boca abierta, sin aire, y digo: oh Cristo, no hay nadie como tú, nadie como tú, como tu sacrificio. Y me roba el aliento Jesús, y se gana mi devoción y mi amor, porque no hay nadie que se le acerque ni a los talones con un solo hecho. Estas son solo 20 de más de 60 resultados que Jesucristo obtuvo según las Escrituras con su muerte. Imagínense. Pero si solamente hubiera sido uno, si de esos 20 uno solo hubiera bastado para que yo lo amara, que perdonó mis pecados. Por eso Jesucristo es incomparable. Su sacrificio es insuperable. Jesucristo murió para la gloria del Padre y para provecho de los pecadores. Su muerte cumple propósitos incomparables, infinitos, eternos, que jamás, nunca nadie podrá obtener para sí mismo y mucho menos para otros. Dios el Padre espera que nosotros conozcamos la muerte de su Hijo, que la aceptemos, que la apreciemos todos los días de nuestra vida. Jesucristo es el único ser humano, Dios hecho hombre, es el único ser humano digno de nuestra total y completa e incondicional y exclusiva devoción. Su muerte debería de ser el motivo del más grande gozo de nosotros y también el motivo de nuestra eterna gratitud y alabanza al Dios Todopoderoso. Oremos. Aún hablar me cuesta, Señor, solo al pensar todo lo que hiciste por nosotros. Padre nuestro, te damos las gracias por la muerte de tu Hijo. Quizás entre nosotros haya alguien que aún no se rinde a Cristo como su Señor. Habiendo hecho todo esto, Jesús, solo espera de ti tu rendición. Pecador, ríndete a Cristo. Conviértete de tus malos caminos. Pídele que te lave con su sangre. Y deposítate, descánsate en su perfecto sacrificio. Deja de confiar en otros mediadores que no lo son. Cristo, el sumo sacerdote, está de pie. Señor, gracias que nunca se nos olvide la importancia de la cruz y de la muerte del Señor, para que nuestras conciencias y nuestras vidas transformadas sean un continuo olor fragante que lleva alabanza ante ti por causa de Él y de su cruz. Amén.